Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos en vivo, en directo, desde Houston, Texas, la ciudad espacial, la capital espacial del mundo. Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan ustedes, nuestros amigos radio oyentes y televidentes, porque estamos transmitiendo simultáneamente en la radio y en la televisión. En la radio, acuérdense que estamos transmitiendo en la gran cadena de Radio Aleluya, en el 88.1 FM y 980 AM simultáneamente. Transmitimos simultáneamente a Angleton y también a Livingston y también a Centerville y también a Freeport. Estamos transmitiendo también en emisoras locales en Estados Unidos, en Miami, Florida, la 1590, desde el sur de California, KBOH, Voz de Restauración, la poderosa emisora que transmite para el mundo entero, en la banda internacional de 16 metros, en la frecuencia 17775 megavatios, banda internacional, transmitiendo. Hora de California, 2 de la tarde, tiempo universal coordinado. En aviación se llama tiempo Zulu, hora Zulu, tiempo universal coordinado. Dios les bendiga. Estamos también en México, en Centroamérica, transmitiendo en Sudamérica. Emisoras en el Perú, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Dios les bendiga. Muy, pero muy buenas tardes. Ahí en su pantalla está la dirección de nuestra iglesia para que usted pueda venir a visitarnos en cualquiera de nuestros servicios. Tome un lápiz y anote el 9426 de la calle Telephone. Es el lugar de nuestra iglesia. Y también quiero informarles el horario de servicio. El día viernes tenemos servicio a las 7:30 de la noche este fin de semana. El día sábado 7:30 de la noche y domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Teléfono aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial, sede de Centro Evangélico Cristiano y Diálogo Pastoral. Nosotros transmitimos desde nuestro estudio de radio. Aquí estamos en nuestro campus, aquí en nuestra iglesia, y transmitimos desde uno de nuestros edificios, el edificio administrativo. Aquí, con vista a la calle Telephone Row, los que nos miran por televisión, que recuerden, estamos en vivo en el canal 55.3 Digital Nación TV. En vivo a esta hora, simultáneamente en la radio, y todas las tardes también nos puede mirar a las 5 de la tarde, de lunes a domingo. Y en el fondo ahí se mira los carros de la Telephone Row, cerca del aeropuerto. A veces miramos los aviones que bajan muy cerca de nosotros aquí. Bueno, y nosotros disfrutamos. Yo disfruto todo lo que tiene que ver con aviones porque, como soy piloto, bueno, pues también Ahí le checo la marca a los aviones. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Dejando ya los aviones y todo esto, entramos en lo que tiene importancia, en la palabra del Señor. Y en el día de ayer nosotros mirábamos en el libro de Hebreos, por ahí en el capítulo 3, donde, así como el que no quiere la cosa, ¿no?, demostrábamos que un paralelismo que se hace aquí en el libro de Hebreos entre lo que es Israel y lo que es la iglesia. Aunque Israel, como hemos dicho otras veces, no es la iglesia no es Israel. No obstante, nosotros miramos aquí el paralelismo donde se nos advierte a Israel. Dios, decíamos ayer, lo sacó de Egipto, y aunque la ida de Israel hacia Canaán era una partida física, era un movimiento de Dios, pero era un movimiento político, social, sociológico, donde el pueblo salía de la esclavitud para ir a ocupar la tierra de la promesa en una forma física. No obstante, en sentido espiritual, esto evoca, es comparable con la salida de la iglesia del mundo. Por eso al mundo se le ha llamado el Egipto espiritual, lugar del pecado, lugar de nuestra esclavitud. La vida cristiana, que es el tiempo en que nosotros nos toca vivir después de creyentes, es comparativamente, o sería como el desierto para Israel, lugar de luchas, lugar donde luchamos contra la tendencia del regreso. Hay muchas personas que luchan toda su vida cristiana con el asunto del regreso a las andadas antiguas, el regreso al mundo, a Egipto, a las cosas del mundo, a las prácticas de las cuales Dios en Cristo le había o le ha liberado. Y todo el tiempo hay mucha gente que lucha con esto. Hay otros que el mundo y las cosas del mundo lo abrumaron tanto, le trajeron tanta amargura, que saliendo del mundo y escapándose ya no quieren volver, para nada. Pero hay una lucha en esta vida cristiana, es el desierto, en una forma tipológica, simbólica hablando, y la tierra prometida, en este caso, para nosotros no es tierra, es el reino de los cielos, es la entrada al lugar de nuestro reposo, de nuestro descanso y de nuestra dicha eterna. Estos son los elementos tipológicos de lo pasado con Israel y la advertencia puesta a Israel y a la iglesia. Yo le dije ayer que el escritor de los Hebreos, esta carta está dirigida a judíos cristianos, judíos que conocieron al Señor Jesucristo. Acuérdese que todos los discípulos eran judíos y la iglesia cristiana primeramente, antes que todo, fue judía. Luego con Pablo y el tiempo de Pentecostés y luego de la persecución, la iglesia fue expandida y se predicó, como nosotros miramos en el libro de los Hechos, a los gentiles. Y luego la iglesia se hizo mixta, iglesia compuesta por gentiles y judíos al mismo tiempo, gente que creían en Jesucristo. La tendencia, hubo dos tendencias en ese tiempo histórica, la tendencia de judía de volver otra vez al judaísmo. Contra Pablo se levantaron grupos que fueron famosos y nefastos, llamados los grupos de los judaizantes, que trataban de hacer que los judíos volvieran a la ley, de nuevo a la ley de Moisés, y también arrastrar con esta tendencia a los gentiles de tratar de traerlo a la ley. Y Pablo se puso muy firme y arremetió contra esta tendencia. Por otro lado, estaba la tendencia helenista. Acuérdense que la palabra helenos en griego es lo que traduce la palabra griego, Grecia, es Helena, Grecia, Helenos, es griego. Y a veces también se utiliza para describir al pueblo no judío, es decir, a los gentiles. En este caso, la iglesia gentil, que era mayormente griega, porque por la tendencia, y porque en los remanescentes del imperio griego, dominado por el imperio romano, fue donde se comenzó a predicar en Chipre, Antioquía, había bastante cultura griega. Muchas veces la mitología griega, la forma de pensar de los griegos, atentaban también contra el evangelio, a lo cual Pablo, Juan, Apolos y otros de los pioneros del evangelio se opusieron y arremetieron contra ellos tajantemente. Es allí donde muchas veces el pensamiento gnóstico, que tanto daño hizo a la iglesia primitiva, tuvieron ellos que luchar contra esto en una forma muy, muy beligerante para mantener la sanidad de la doctrina del Señor. Entonces, estas tendencias hacían que la gente abandonara la fe. Y la advertencia aquí, en el libro de Hebreos, capítulo 3, donde nosotros mirábamos en el día de ayer, era que cuidado, porque el pueblo de Israel salió de Egipto, pero algo pasó en el desierto que no llegaron a la tierra prometida, excepto dos personas y una generación nueva. Y la idea es, al comparar esto con la iglesia, que lo mismo le puede pasar al creyente si no tiene cuidado. Y ahí está el ejemplo de Israel, está puesto como algo que Pablo dice en cierto lugar, y dice que las cosas que ocurrieron a Israel están escrita para nuestra enseñanza, nosotros que hemos llegado al final del siglo. Ahora, en el día de hoy, rapidito, yo quiero tocar un versículo más. Estoy en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Y aquí, en el versículo 10, el escritor comienza haciendo la siguiente pregunta. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? En otras palabras, el escritor de los Hebreos dice, ok, se preguntarán ustedes, ¿de quién está hablando la Biblia? Tanto en el libro de Éxodo como en el Salmo, en el cual se describe el evento de este pueblo siendo abrumados en el desierto y no llegando a la tierra prometida. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Es una pregunta retórica, porque inmediatamente viene la respuesta. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? En otras palabras, ¿quiénes fueron los que provocaron a Dios de tal manera que se enojó tanto que los castigó y los mató en el desierto? Dice, los mismos que fueron salvados de Egipto cuando salieron de la esclavitud. Hermano, y si la Biblia nos está haciendo un paralelismo con la iglesia, acuérdense que aquí se le está hablando a la iglesia judía. Eran judíos, hebreos, que habían creído en Jesucristo, diciéndole, hey, los antepasados, mira cómo Dios trató con ellos. Eso mismo, ahora en el tiempo de la iglesia, puede pasarle a ustedes. Este es el sentido genuino y real que aquí se está diciendo. Otra vez, versículo 10, a los que toman nota, hermano, yo creo que en este punto usted está entendiendo que tiene que cuidar su salvación, que hay una responsabilidad de su parte. Hay gente que a mí me llaman, me lo he encontrado por ahí, y me saludan, y son buena gente, son amigos. Digo yo, cuando digo amigos, no es que necesariamente compartimos y me llaman por teléfono todos los días, o hablamos largas horas, quizás no, nunca he hablado por teléfono con ellos directamente, pero me he encontrado con personas Cuando digo son gente amistosa, gente que se mira que son gente buena, creyentes. Yo recuerdo que me encontré con uno de ellos en estos días y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Nunca me pierdo su programa. Yo dije, ok. Me dijo, yo voy, soy miembro de tal denominación, soy miembro de tal doctrina, y déjeme decirle que su programa para mí es edificante, nunca me lo pierdo. Y yo lo admiro, me dijo, y lo respeto. Cuando una gente comienza a hablarme así, no crean ustedes que yo me sonrío y me voy a la nube, no, porque yo sé que ahorita viene el garrotazo. Ahorita viene el pero. Siempre hay un pero en la sopa. Oiga bien, entonces, y está hablando y yo, me voy a quedar oyendo. Digo yo, a ver dónde va a salir el pero. Y no se dejó esperar, dice, pero hay algo que yo no estoy de acuerdo con usted. Y yo dije, bueno, si es una sola cosa en la cual usted no está de acuerdo conmigo, y me ha dicho del 100% de las cosas que me ha dicho, solamente no está de acuerdo con una, entonces estamos bien. Y digo yo, ahora me gustaría saber en qué no estamos de acuerdo. Dijo, en que mi doctrina enseña que la salvación jamás se pierde. Y usted en su doctrina todo el tiempo como que está metiendo eso de que la salvación se pierde, que cuida la salvación. Y ese puntito aquí no estamos de acuerdo. Eso, obviamente, después del hermano saludarme con tanto cariño y no nos íbamos a poner a discutir allí, ni a hacer de aquel lugar una universidad teológica y discutir doctrina. Pero el por qué yo creo, hermano, que la salvación usted puede perderla, es exactamente por esto que yo le estoy leyendo, en una forma interpretativa. Acuérdese, en el día de ayer yo le hablé de esta palabra que aparece en el versículo 12, apartarse. Y la palabra apartarse en español, yo le dije a usted que en griego es apostemei, que es la palabra de la cual viene o sale de la palabra apostasía, apartarse. Y un apóstata, alguien que comete apostasía, alguien que se aparta, apostemei, es una persona que niega la fe, una persona que ha dado la vuelta, una persona que prácticamente ha rechazado el principio de la salvación. Note que de esto es que se está hablando aquí. El pueblo de Israel fueron gente que salieron de Egipto, iban rumbo por promesa a la tierra prometida, habían sido salvos de la esclavitud de Egipto. Este es el sentido. Así como todo el converso es salvo del mundo y de la ira venidera. Ahora, algo pasó en el camino. El pueblo se rebeló, se rebelaron varias veces, no desarrollaron la tendencia positiva hacia enfilarse hacia la tierra prometida en medio de las vicisitudes y adversidades. No lo hicieron. En Cades Barnea, a los 3 meses, se negaron a entrar a la tierra prometida. Dijo, ojalá que nos muriéramos en el desierto. Pusieron un capitán que querían regresarse a Egipto. Se rebelaron. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? 10 veces yo lo he tolerado a ustedes, sus necedades. Pero esta es la última. Ustedes mismos dijeron que no quieren entrar. Espiaron la tierra 40 días. Van a durar un año en el desierto por cada día que duraron espiando la tierra prometida. Todo aquel que sea de 20 años para arriba morirá en el desierto. Ustedes mismos dijeron, ojalá que muriéramos en este desierto. Dios les dijo, concedida la petición. Se van a morir en el desierto. Y luego dijeron, ay, Jehová, hemos pecado, ahora vamos a entrar. Dijeron, no, no entren ahora, porque voy a levantar a los enemigos y lo van a barrer ahora. Ahora no van a entrar. Y algunos intentaron entrar y murieron muchos de ellos por manos de los cananeos. Y tuvieron que quedarse en el desierto. 39 años y ¿cuántos meses? 39 años y 9 meses, cuando en 3 meses pudieron haber hecho el viaje. Hicieron el viaje en 3 meses y duraron 39 años y 9 meses que perdieron el tiempo. 40 años en total en el desierto. ¿Se da cuenta? Ahora bien, aquí la pregunta dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esta palabra última, incredulidad, es la palabra griega apisteos, que traducido al español nos habla de una persona que no tiene fe, una persona que no tiene fidelidad, que no es fiel, una persona que no es creíble, una persona que no es confiable, una persona que no es persistente, y una persona obviamente que, como es de esta naturaleza, como es así, también él o ella creen que en Dios no se puede creer. Hay un refrán, hay un amigo mío en la escuela de medicina que se hizo médico junto conmigo, que tenía una palabra célebre, y todavía me recuerdo, él siempre decía, el ladrón juzga por su condición. Lo que quería decir es, si alguien es ladrón, piensa que todo el mundo le está robando. Si alguien es mentiroso, piensa que todo el mundo le está mintiendo. Si alguien es mentecato, piensa que todo el mundo es un mentecato. Si alguien es un truján, piensa que todo el mundo es truján. Si alguien es malvado, está buscando la maldad en todo el mundo. Porque la gente juzga al otro por su propia experiencia y juzga al otro por lo que él es muchas veces. Por eso el Señor dice, saca primero la viga de tu ojo antes de que mire la paja en el ojo del vecino. Asimismo, el que es incrédulo, infiel, en quien no se puede depender, independible, también pensará que Dios, en su palabra, no se puede creer, y pensará que de Dios no se puede depender. Dios al pueblo de Israel en el desierto le estaba enseñando. Y ahí lo dice en el libro de Deuteronomio. Dice, te los afligí con pan liviano, pero no se murieron. Le di comida que ustedes nunca habían comido. Dice, para enseñarles a ustedes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de esta manera, Dios, sencillamente, en cada uno de estos retos, probó al pueblo diciéndole, yo soy dependible y yo soy creíble. Es lo que Dios le había dicho al pueblo. El pueblo sencillamente juzgó a Dios como se juzga a cualquier ídolo muerto, pensando que era fantasía quizás y que Dios en verdad no le importaba cuando en verdad le importaba. Y por esta incredulidad no dependieron de Dios. Por esta incredulidad el pueblo de Israel se embarcó en muchísimas situaciones en el desierto que tuvieron como resultado la muerte. Por eso la Biblia dice, en el mismo libro de Hebreo, dice, creamos nosotros, seamos fieles dependibles, no ambivalentes, creámosle a Dios, obrimos en lo que Dios ha dicho porque Él es fiel, no sea que el ejemplo de Israel se aplique a nosotros los creyentes después del Señor sacarnos del Egipto del mundo, del Egipto espiritual. Es cierto que estamos en el desierto, pero también es cierto que con la ayuda del Señor llegaremos a nuestra morada, a la morada celestial que el Señor ha preparado, que el Señor ha prometido para todos aquellos que confían en Él, que recibiendo a Cristo han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, creen y dependen del Señor para su salvación y obedecen fielmente a su palabra. Somos Diálogo Pastoral. Y vamos a abrir las líneas telefónicas en este momento, 713-991-5760. Vamos nosotros a comenzar ya a contestar sus llamadas. 713-991-5760. Cuando usted me llame y haga su pregunta, recuerde la regla para usted poder salir al área. Aquí hay reglas, hermano. Número uno, yo me tomo la libertad de sacar al aire la llamada que a mí me parece debe de salir al aire. Número dos, usted llama con a sabienda de esto. Número dos, sea breve. Número tres, cuando yo le diga está en el aire, principalmente la gente que nos mira en vivo por televisión, cuando yo le diga a usted está en el aire, escucha, está en el aire, créame, tenga fe de que está en el aire. No puedo esperar a que usted se escuche usted mismo por la televisión. Si lo hace así, no voy a poder hablar con usted. Así que escuche por el teléfono. Ok, no quiera tampoco escucharse usted mismo en el radio. A veces la gente hace feedback porque quiere escucharse en el radio. Y no funciona así la radio. Muy bien, ya tenemos líneas llenas. Vamos a ver una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Tengo una pregunta, pastor. En el libro de Proverbios hay un versículo que dice: al que bendice a su hermano en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, imagínese que usted tenga un hermano que venga de trabajar a las 3 de la mañana y a las 4 se esté durmiendo, y usted se levanta a las 5 porque madruga temprano, él tiene una hora que apenas ha conciliado el sueño, y usted cuando pase por el camino comienza a echarle bendición a su hermano despertándolo. Oh, ok, hermano. A eso se refiere. Ok, gracias, hermano. Dios lo diga. Ok, lo va a mandar hermano a freír papa usted, el hermano. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, quería únicamente preguntarle si usted sabe cuál será el mejor diccionario para las citas bíblicas. No sé, hermano. No sé, hermano. Sí. No, ¿un diccionario? No sé, hermano. Bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Sí, la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. Antes de la tribulación, hermano. Amén. Amén, Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. Una persona me preguntaba que si a ella le pasó un accidente y le dieron un dinero. Y me estaba preguntando que si tenía que dar diezmo de ese dinero. Obviamente que sí, claro que sí. Claro que sí, eso es income. Así como va a pagar impuestos de ese dinero, también tiene que diezmar de ese dinero. Ok, muchas gracias, pastor, muy amable. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Me gusta eso, hermano, porque ayer usted dijo de que la tierra en el tiempo de Adán estaba sobre una burbuja de agua. No dije sobre una burbuja, oyó muy mal. Dije estaba envuelta en una burbuja. Ah, ok. ¿Pero dónde puedo encontrar como algo así de...? Adiós, en la Biblia, en la Biblia. Dice en el principio creó Dios, si lee la Biblia y la lee bien, se va a dar cuenta que ahí dice eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, dice, y las aguas cubrían la faz de la tierra. Y dijo Dios, haya expansión haya expansión de las aguas sobre las aguas. Y a la expansión, es decir, al hueco, le llamó cielos. En otra palabra, ahí está diciendo que había una capa de agua arriba. Cuando Dios dijo, hay expansión de las aguas sobre las aguas, quedaron las aguas del mar y luego hubo una burbuja, como cuando se sopla una burbuja, y a la expansión, al espacio vacío, le llamó cielos. Eso demuestra que la tierra estaba envuelta en una burbuja de agua. Ah, ok, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. ¿Tardes? Adelante. Mano, sí, mi pregunta es, ¿cuándo se van, o sea, si ¿sí se van a salvar los israelitas del tiempo antiguo, los que murieron? Lo que decía usted, los que murieron. Todo el que murió guardando la ley, y en el paso de guardar la ley era sacrificando y acogiéndose a la sangre de los sacrificios, y se murieron, se salvan. ¿Ok? Okay, Dios le bendiga. La línea, una llamada por aquí, esta todavía no está lista. Vamos a la otra, vamos a esta por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo, está en el aire, adelante. Bueno, esa no quiere escuchar. Una llamada por aquí, no había nadie. Muy bien, se limpiaron todas las líneas. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, mi pregunta es que cuando dice que Jesús, cuando resucitó Jesús, resucitaron unos y fueron a las casas. Y se fueron al cielo, pues se quedaron. No, eso que resucitaron como resucitó Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. Eso resucitaron, pero para volverse a morir otra vez. No, pero fue cuando Jesús... Cuando Jesús se murió, se levantaron muertos. Esos muertos no se levantaron en espíritu, se levantaron en su carne. Y volvieron a morirse después, a su tiempo se murieron, como se murió Lázaro después que Jesús los levantó, cuando le llegó la muerte. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Bueno. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Disculpe, tengo una pregunta acerca del personaje que habla en la Biblia del rey Melquisedec. En el libro de Génesis 14:18, donde habla... Bueno, ¿qué quieres saber? Si era él como el Señor Jesucristo o bueno, algo... Él no era Jesucristo. Melquisedec era el rey de Salem. Salem era la capital de los jebuseos, que David luego, hace 3,000 años, la conquistó y la hizo Jerusalén. Se llamaba Jebusalem, la capital de los jebuseos, y él era el rey de los jebuseos, pero servía a Dios. Era un hombre como usted y como yo. Ahora, tipificaba y representaba a Cristo en el sentido de que él servía a Dios, era sacerdote de Dios y no era judío, no fue judío. Todavía los judíos no existían porque apenas estaba Abraham levantándolo Dios y ya servía a Dios, y Abraham reconoció la autoridad y se toma como un símbolo del sacerdocio de Jesucristo, que aunque Jesucristo sí era judío, pero su sacerdocio es universal para judíos y para gentiles. Ah, ok, porque no tenía genealogía, ¿verdad? No tenía genealogía, no porque no tuviera mamá ni papá. Ah, okay. Sino porque no se sabe quién fue su papá y su mamá, no porque no lo tenía. Ah, okay, Dios me la bendiga. Gracias, una llamada, buenas, Dios le bendiga. Pastor, bendiciones, lo escucho por el aire. ¿Me podría dar una definición de qué es el alma y en dónde se encuentra en el ser humano exactamente? Lo escucho por el aire. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, le oigo. Ahí no había nadie. Okay. ¿Qué es el alma? La palabra alma viene de la palabra griega psuche o psique, de cualquiera de las dos maneras de pronunciarlo. Y sencillamente alma es o tiene que ver con la acción de nuestros sentimientos, Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice que el Señor santifica por completo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué parte de nuestro cuerpo está el alma? Anatómicamente, cuando se hace una disección médica, usted no puede decir aquí está el alma. Pero yo sí, como médico, sí puedo decirle dónde está el área que tiene que ver con nuestros sentimientos. Cuando uno abre el cerebro se divide en corteza cerebral, el tálamo, hipotálamo, tallo cerebral, hipófisis y neurohipófisis. En el área de el tálamo y el hipotálamo hay algunos núcleos que tienen que ver con el feeling y también el área límbica en el cerebro. Son las áreas que tienen que ver con nuestros sentimientos. La corteza cerebral tiene que ver con nuestra conciencia, de nosotros saber estar consciente de por dónde vamos, hacia dónde vamos, quiénes somos, y el hemisferio cerebral, si usted es izquierdo, el hemisferio derecho, si es derecho, el hemisferio izquierdo tiene que ver con el área sentimental del individuo. Es el área anatómica, pero no podemos decir eso es el alma. Ahí se evoca el aspecto sentimental de nosotros. Por lo tanto, el alma, aunque se evoca físicamente, tiene connotaciones, obviamente, que va más allá de lo físico. Contestada una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, hermano, si cuando uno da un sermón, expone un sermón en la congregación, sería bueno o como usar otro libro de historia judía, como un libro de Josefo, tomar parte de ahí. No entiendo la pregunta, hermano, perdón. No sé de qué me está hablando. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios les bendiga. Le tengo una pregunta. Mi esposa es de la religión católica y yo soy evangélico cristiano. ¿Es malo que yo vaya a la iglesia de ella? Sí. ¿Y es malo que ella vaya a mi iglesia? O sea, compartimos los dos. Somos los dos para no tener problemas. Yo sé que ella se va a decidir por lo mejor que es el cristianismo, ¿verdad? Sí, es malo que usted se vaya a la iglesia de ella y no es malo que ella venga a la suya. Ajá, porque, okay. ¿Por qué? Porque usted está en la verdad y ella no. Ok, gracias, padre. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Nuestra me pregunta por la radio, la palabra iglesia, ¿qué significa? Dios le bendiga. La palabra iglesia viene del griego eclesia, y la palabra eclesia del griego, la palabra ek, significa sacado, extraído. Y esta palabra lo que evoca es a un grupo, a una congregación, a un grupo de gente que fueron extraídos, que fueron sacados. Hay otra palabra griega que se relaciona a la palabra eclego, que nos habla de elegir, y también eclectoi, que nos habla de elegir. Es el hecho de extraer, sacar algo, y eso es lo que la palabra iglesia significa. Una llamada por aquí, buenas. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Sí, gracias. Adelante. Yo le quisiera preguntar si los animales tienen alma. Los animales no tienen salvación como tiene usted y como tengo yo. Y en este aspecto, cuando nosotros hablamos de alma, en el alma no solamente hay sentimientos, sino también inteligencia, conciencia. Entonces los animales no tienen inteligencia ni tienen conciencia. Actúan por instinto, por lo tanto no tienen alma como usted y como yo, por lo tanto no tienen salvación. Ok. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, hermano. Está en el aire, adelante. Yo estoy preguntando por qué los israelitas se tardaron 40 años a llegar a la tierra prometida. No se tardaron 40 años, se tardaron 90 días en llegar. ¿90 días? No entraron porque estaban de rebelde. Oh. Y por castigo Dios lo dejó 40 años. Los israelitas a los 3 meses de salir de Egipto, iban con mujeres y niños y animales despacio, se fueron por el camino más largo, en 90 días estaban a la entrada de la tierra prometida, Dios les dijo entren, ellos mandaron espías, los espías le metieron miedo al pueblo, el pueblo no quiso entrar, se rebeló contra Dios y Dios los castigó diciéndole, pues van a durar 40 años en el desierto y no van a entrar. Oh, ok. Ok. Ahora entiendo. Gracias. Dios le guarde. Una llamada, buenas. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, quería hacer una pregunta en San Lucas 9:27 que dice así. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que vean. Se estaba refiriendo a Juan, el apóstol, y cuando se estaba refiriendo no gustarán muerte hasta que me vean, el Señor le estaba hablando de la revelación de Apocalipsis. Juan miró a Jesucristo. ¿Sabes qué quiere decir? Que Juan miró a Jesucristo cuando estaba en la isla de Patmos, le miró, miró su gloria, incluso miró su reino, porque él en la visión que tuvo miró todos los detalles que están escritos en Apocalipsis. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más, buenas. Pastor, en la iglesia católica cuando celebran el pan y el vino, ellos dicen que está la presencia del Señor ahí. ¿Es verdad o es nomás? La iglesia católica, el pan y el vino, están diciendo que el pan y el vino es Cristo. Porque ellos creen en la doctrina de la transubstanciación. Para ellos el pan se convierte en Cristo y el vino se convierte en la sangre. Nosotros sabemos que eso no es así. Cuando Jesús dijo, coman mi cuerpo y tomen mi sangre, no se estaba refiriendo a la Eucaristía. Se estaba refiriendo a la fe en su persona. A la fe. Claro, y cuando Jesús dijo en la última cena, esta es mi carne, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, Jesús estaba refiriendo a eso como la señal del nuevo pacto, de lo que iba a ocurrir cuando él muriera. Y dijo, háganlo en memoria de mí. Cuando lo hacemos como un recordatorio de la muerte de Cristo, no porque estamos matando a Cristo otra vez, como los católicos enseñan que ellos están matando a Cristo de nuevo. Y eso es pecado. Ok, pastor, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada, buenas. Buenas tardes. Adelante. Hermano, yo me casé en Centroamérica hace casi 14 años, pero me divorcié de mi esposa. Bueno, mire, si la pregunta es divorcio y casamiento, me gustaría a mí que vaya a dialogopastoral.com, mi página, vaya donde dice al folleto del matrimonio y el recasamiento, imprímalo o léalo allí, y si después de leer eso tiene alguna pregunta, me vuelve a llamar. Ok, la página, ¿cuál es? Dialogopastoral.com. ¿Cómo? Dialogopastoral.com. Diálogo pastoral. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga. Adelante. Mire, yo quiero preguntarle que si nosotros, si la persona que no es salva y cuando muere, ¿cree usted que directamente van al infierno? Van a un lugar de tormento llamado Hades a esperar el juicio final. Eso dice la Biblia. Sí. ¿Ok? Bueno, que bien. Bye, Dios me la bendiga. Muy bien, creo que las líneas están libres todas ahora, 713-991-5760. Se comienzan a llenar de nuevo. Muy buenas tardes, Dios le guarde y le bendiga. Adelante. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo podría explicarle yo a alguien que me pregunta en ese tiempo que por qué en el Antiguo Testamento tenían tantas mujeres y ahora? Jesús mismo lo dijo, por la dureza del corazón de ellos, no porque Dios estaba de acuerdo. Jesús lo dijo. Al principio no fue así, fue por la dureza del corazón de ellos. Léase Mateo capítulo 19. Okay. Gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, mi hermano, bendiciones. Tengo una pregunta. Tengo entendido que comer sangre no debemos como cristiano, pero la pregunta que tengo con la experiencia suya como médico, ¿el hígado pues sangre? El hígado no es sangre. Como tampoco el vaso es sangre, como tampoco los riñones son sangre. Las vísceras del cuerpo no son sangre. Parece sangre, parece un cuajarón de sangre, pero no es. ¿Sabe por qué? El hígado está compuesto de hepatocitos y los hepatocitos son células que hacen las funciones hepáticas. Y también está compuesto por vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales. Esta es la composición del hígado. Entonces el hígado no es sangre. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Dios lo bendiga, hermano. Además, quiero saber qué significa Hades y el Sheol, es lo mismo. La palabra Sheol es una palabra que traduce tumba, y es diferente a Hades. Hades es el lugar donde van los muertos sin Cristo. Ok, está bien, hermano, gracias. Dios le guarde. Una llamada, buenas. Ah, pastor, yo tengo una pregunta. Ajá, adelante. He escuchado bastantes enseñanzas acerca del rey David y lo señalan que él no fue un buen padre por todas las Eso lo dije yo, y lo dije, sí. Y lo dije, número uno, tenía, tuvo de sus esposas oficiales, porque después era muy mujeriego, tuvo 19 hijos y una hija, sin contar los hijos de la concubina, que no se sabe cuántos fueron. Okay. Un hombre que tenga 20, 30 hijos, por muy rey que sea y muy rico que sea, no va a poder darle la atención que cada uno de esos hijos necesita. Y vemos nosotros que tanto Adonías como Absalón dice que lo dejó que hicieran lo que se le diera la gana y que nunca los corrigió. Eso es señal para ser un mal padre. Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Le oigo? Está en el aire. Sí, buenas tardes. ¿Le oigo? Sí, hermano. Quería saber si la mujer puede predicar o no. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Adelante. Sí, nomás quería hacer una pregunta. Cuando uno comete algún error, ¿es necesario de decirle a su pastor, a su esposa o no? Solamente si afecta a la iglesia. Si ese error que usted comete va a afectar a la iglesia o va a dañar a algún hermano de la iglesia que luego pueda explotar como si fuera una bomba, sería bueno que el pastor esté advertido de lo que está pasando. Pero si usted comete un error que usted sabe es un asunto suyo y Dios, y no afecta para nada a la iglesia, no va a afectar a la iglesia, entonces no es necesario usted irse a contárselo al pastor. ¿Okay? ¿Ok? Dios le guarde. Una llamada, buenas, le escucho. Ya. Yeah. Adelante. Ya, ¿está en el aire? Está en el aire, adelante. Ok, le iba a preguntar, ¿un salvo siempre salvo? ¿Cómo dice? ¿Un salvo siempre salvo? Un salvo no siempre es salvo si no permanece en el Señor. Y ya eso lo explicamos en la explicación que hemos dado en estos dos días. Gracias. Bye. Una llamada, buenas tardes. Sí, bueno. Adelante. ¿Le escucho? Sí, bueno. Una llamada por aquí, buenas tardes, le escucho, adelante. Está en el aire, le estoy escuchando. Bye. Ok, todas las líneas están libres ahora. Llámenos y le respondo. Somos Diálogo Pastoral. Una llamadita por aquí. Está en el aire. Adelante. Hermano, ¿qué es la diferencia entre... ¿Y cuál es la diferencia en un pecado y unos errores? Bueno, la palabra pecado significa error. La palabra pecado viene del griego hamartía. Y la palabra hamartía del griego significa desviación, desviarse del blanco. A hamartía se le decía cuando un arquero, un flechero, tiraba la flecha y no pegaba en el blanco porque se desviaba. Entonces pecado significa desviación, pecado significa error. Eso es lo que esa palabra significa. Y por ejemplo... Ahora si alguien piensa que porque a un pecado le diga error va a sonar menos duro, delante de Dios lo mismo. ¿Y qué es lo mejor, decir error o pecado? Por yo creo que es pecado para que se entienda la dureza de lo que se está haciendo. Pero lo que le estoy diciendo es, en el original, pecado y error es lo mismo. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Le escucho. Pastor, está mal... que si una persona invita a otra persona que no es cristiana a la iglesia y ellos ponen condiciones de que sí va a ir a la iglesia, pero después la otra persona... No, eso es un gancho. Usted invita a alguien a la iglesia y si le dice no, para yo ir a la tuya tiene que venir a la mía, no lo vuelve a invitar. Y déjelo tranquilo. Esa persona es un charlatán que no quiere salvarse. Ok, pastor, gracias. Dios le bendiga. ¿Y por qué tengo yo que ir a la iglesia de otra persona para que pueda venir a la mía? Si no viene la mía, que se pierda la bendición. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo trabajo en un restaurante, ¿verdad? Soy mesero, ahí se vende licor y todo eso. Ajá. Sé que estoy bien, se acaba eso. Bueno, le digo lo que le digo a todo el mundo. Usted le sirve la cerveza. Y la persona se bebe la cerveza, y la persona bebiéndose la cerveza peca, haciéndolo eso, peca, pues de una manera u otra usted participe de eso también. Muy amable, pastor, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Erwin de León, el Señor le bendiga. Amén. Es un placer saludarlo y escuchar su programa. Hermano Erwin de León, tengo una pregunta. ¿Lázaro que estaba en el seno de Abraham es el mismo Lázaro que Jesucristo resucitó? No, porque en la historia no nos dice que era ese. Y el nombre Lázaro era como el nombre Pedro, Juan o Martín en el día de hoy, que son nombres comunes. Pues sí, está bien, hermano. Gracias, muy, muy amable, hermano, y que Dios lo bendiga. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más, buenas. Hello. Que te bendiga, pastor. Le escucho, adelante. Sí, tengo una pregunta, pastor. ¿Alguien que está en pecado, que no está casado, puede hablar en lengua? En primer lugar, si alguien no está casado y está en pecado y vive en fornicación, esa persona está en pecado. El Espíritu Santo es santo. Y el Espíritu Santo no va a obrar en alguien para dones, operación de dones, en una persona que tenga una condición pecaminosa. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Sí, hermano pastor, Dios le bendiga. Adelante. Y tengo una pregunta. ¿Por qué en la Biblia dice que Jesús es el hijo de David? Porque María, la madre de Jesús, desciende del rey David. Y a David se le prometió que de él iba a salir un rey que iba a vivir para siempre. Y Jesús es familia de David, desciende de David. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Pastor, me gustaría que me pusiera más claramente, ¿estar en pecado o estar en desobediencia? Bueno, desobediencia, la desobediencia es pecado. Si Dios la manda a usted a hacer algo y usted desobedece, desobediencia y rebeldía, eso es pecado. Ok. Dios le bendiga. Si yo sé que tengo que hacer algo de parte de Dios y porque no me da la gana no lo hago, estoy en rebeldía. Estoy prácticamente tirando por la borda la autoridad de Dios. Una llamada, buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Diga, sí, tengo una pregunta. Mire, hermano, conozco una niña de 5 años. Ella está perdiendo su cabello, de la parte de arriba de su cabeza ya tiene como un 50%, le veo, y ese problema lo tiene hace como un año. Hablé con su mamá y ella me dice que el doctor que la ve en el hospital ya supuestamente hizo lo que tenía que hacer y sencillamente le dice, ya está de alta la niña. Bueno. ¿Qué podría hacer? Bueno, espéreme. ¿Okay? Hay que ver por qué una persona pierde el cabello. ¿Sí? Hay varias cosas. A veces se pierde el cabello por hongos. En este caso, si ya el doctor la vio, no creo que el doctor le vaya a pasar por alto si tiene hongos. Pero hay hongos que tumban el cabello, los tricofitos, la tinea scalpi se llama el hongo que tumba el cabello. Tiene cierta característica. También el cabello se cae muchas veces por gente que tiene el pelo muy grasoso. Los folículos se llenan de grasa y se cae el pelo. Otras veces, por falta de circulación a nivel del cuero cabelludo, en la base del nacimiento de los cabellos, se cae. Otras veces se cae como secundario a enfermedades. Por ejemplo, una persona que le den radiación o le den quimioterapia, el pelo se le cae temporalmente. Otras veces, por asunto genético, a veces hay ciertos factores hereditarios que se dan en la criatura cuando nace, que se dispara y le tumba el pelo. Hay lo que se llama alopecia areata. La alopecia areata la gente se hace calva en ciertas áreas donde ya el pelo no vuelve a crecer. Y si es alopecia areata o es este tipo de asunto genético, no hay manera. O se cayó por un asunto que no se pueda justificar por una enfermedad, entonces la caída del pelo es permanente. Se le veo más el problema, hermano. Bueno, entonces allí su médico dermatólogo. Ajá. Oiga bien, yo le recomiendo que vaya con un dermatólogo, ¿ok? Eso es lo que lo está mirando y le dice, la niña sufre de estrés. El dermatólogo, si sufre de estrés, el estrés tumba el pelo. Entonces, quitándole el estrés, le vuelve el pelo para atrás. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga.